Sanmarqueños, sanmarqueñas, que año a año estamos esperando esta fecha para juntarnos y celebrar. Bienvenido a los vecinos de las localidades cercanas que también nos visitan. Bienvenidas a las agrupaciones gauchas, partícipes fundamentales de este festival, que año a año, gracias a ellos, vienen haciendo crecer este hermoso desfile como el que tuvimos hoy y que por eso mismo se viene convirtiendo en el desfile más convocante y más grande del departamento y de la región. Estamos muy felices de recibir a la familia gaucha y lo decimos porque realmente es así, lo decimos porque lo sentimos y porque son parte de nuestra identidad y son parte también de este festival. Bienvenidos a los apicultores, a los productores que están hoy, a los artesanos que están hoy con sus puestos también trabajando y siendo parte de este festival. Bienvenidas a las autoridades, gracias por acompañar. Es muy importante sentirse acompañado en esto de las relaciones interinstitucionales, en esto de poder apoyarnos mutuamente. Tenemos muchísimas cosas por hacer en este 2025, ojalá estemos a la altura de las circunstancias, más allá de las diferencias que son lógicas y hasta necesarias, diría. Anoche tuvimos anuncios importantes para el departamento, el legislador también lo escuchó. Espero que entre todos podamos acompañar este desarrollo que nos está proponiendo el gobernador de la provincia. Y de paso también no quisiera dejar pasar otra cuestión que podemos trabajar en conjunto con los colegas y el resto de las autoridades que nos acompañan y tiene que ver con los valores democráticos. Hemos tenido hace muy poco tiempo un ataque. Un ataque importante y muy nocivo podría llegar a ser si no tomamos las riendas como hay que hacerlo, con lo que tiene que ver con la diversidad, con lo que tiene que ver con la libertad, con la verdadera libertad, con la libertad bien entendida. Y en un pueblo diverso que se jacta de la diversidad y que estamos felices de nuestra diversidad y que trabajamos en nuestra diversidad, de ninguna manera vamos a aceptar ataques a la diversidad. El pueblo argentino ya eligió hace tiempo esto. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco la presencia en este 49º festival. 49 años festejando, celebrando a la miel, a la mejor miel del mundo, la miel que tenemos, celebrando a los apicultores especialmente, que han tenido tanto que ver en el desarrollo y tienen tanto que ver en el desarrollo de nuestro pueblo. Festejamos y celebramos esta actividad que, por otro lado, es una actividad que protege y cuida al ambiente. No podríamos tener la mejor miel del mundo si no tendríamos el monte nativo que tenemos. El escaso 3% de monte nativo que le queda a la provincia de lo que fueron alguna vez sus montes. Y lo tenemos acá, en el noroeste. Es otro compromiso que tenemos que tomar los que tenemos este trabajo de gobernar, cuidar el ambiente. Y así lo hacemos y por eso desde San Marcos celebramos tanto esta actividad, la actividad apícola. La apicultura no solo que no destruye el monte, no solo que no lo interviene, sino que lo mejora, sino que ayuda a su reproducción y a su cuidado. El otro día leía que solamente una colmena es capaz de polinizar 250 millones de flores. Imaginémonos, más allá de lo poético que puede resultar visitar 250 millones de flores, significan 200 millones de frutos que caen al monte, que se alimentan los animales, que se reproduce el monte, y eso es lo que festejamos, eso es lo que celebramos. Celebramos la apicultura, celebramos a nuestros apicultores, celebramos al monte nativo y celebramos a ese al resultado de todo eso, que es la mejor miel del mundo, que es la nuestra. Yo les agradezco a todos por estar acá. Ahí van a pasar muchas cosas lindas en este escenario como para que yo siga hablando, así que simplemente desearles que se diviertan, desearles que la pasen lindo. Esto es una fiesta, a divertirse. Muchas gracias y hasta la próxima. Hizo uso de la palabra el señor intendente de San Marcos Sierras, Luciano Brancic. El intendente agradece.